Esto es un hecho que viene ya de larga data, si digamos que es un poco de siempre. Si hay gente que se acerca a denunciar y hay gente que no. Claro. Es decir, esto es una realidad. Es decir, no estamos contra un delito que, es decir, sí o sí tiene que denunciarse, como por ejemplo, qué sé yo, un accidente, digamos, ¿no? Porque, bueno, entran a jugar otros factores, que son la responsabilidad de los seguros y eso, bueno, entonces sí o sí se tienen que hacer la respectiva denuncia. Uh-huh. En este caso no, hay un productor que a lo mejor le pueden sustraer un animal o le pueden faltar un animal y decide no hacer la denuncia y decir, nosotros por ahí a lo mejor nos enteramos con el tiempo por comentario porque lo entrevistamos por alguna causa. ¿Y con los que se hacen la denuncia se investiga, comisario, cómo es? Sí, mire, si bien nosotros contamos con un muy reducido número de personales, y tenga en cuenta que somos 10, incluido yo, para controlar 11 partidos, paradigmático lo que le estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dentro de las posibilidades y los recursos que nosotros contamos, estamos dando prioridad a todos los hechos que nosotros tenemos alguna línea de investigación firme para llevar a un buen resultado, que generalmente, es decir, nos puede llevar también a otros hechos, porque siempre la gente que se mueve en el tema, generalmente, porque no es un tema que no se sabe, es decir, generalmente son las mismas gente que se mueven. Uh-huh. Comisario, buenos días, Agostina lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Preguntarle, porque en su momento también y en muchas notas periodísticas y muchas charlas que hemos mantenido con la gente de la sociedad rural, ha mostrado, por supuesto, su preocupación a raíz de los hechos de Abigeato. Siempre destacaron el trabajo en conjunto, las charlas con los oficiales, con la gente de la policía, y lo que piden es también un trabajo mancomunado con la justicia, un trabajo en red. Hoy por hoy se está llevando a cabo ese plano, una estrategia para poder resolver el tema de la inseguridad rural. Mire, en relación a lo que usted me está comentando, yo le voy a dar un panorama generalizado, ¿no? De que yo tengo en los 11 partidos que tengo jurisdicción. Nosotros trabajamos en forma mancomunada en lo que es la policía, por una cuestión lógica. Yo tengo que tratar de tener vínculo con las dependencias que son de distintos partidos para intercambiar información, trabajar en conjunto, porque hay muchas cosas que por ahí, a lo mejor, no cuento yo con los medios o con el personal en ese momento, y se lo derivo a ellos, y de esa forma se maneja el trabajo en conjunto. Es decir, vamos intercambiando relación y nos vamos, ¿cómo le puedo decir?, apaleando la situación unos con otros, y bueno, eso es una forma de trabajar en forma mancomunada. Con respecto a la justicia, nosotros tuvimos, yo generalmente tengo, es decir, este contacto con los fiscales que me envían causas para seguir las investigaciones o ampliar en algún punto determinado que ellos consideran, y con respecto a eso, el director mío, justamente el de cual yo dependo, él hace en forma diaria visitas a distintos departamentos judiciales. Justamente el día lunes estuvo reunido con el fiscal general, donde establaron un montón de temas en relación a la problemática rural, lo pusimos en conocimiento de distintas investigaciones que estamos haciendo en distintos partidos, ¿no?, de nuestra jurisdicción, los cuales ya fueron puestas, dicha información recabada, a disposición de los fiscales que tienen la causa. Uh-huh. Es decir, el diálogo es permanente y el trabajo es mancomunado, porque es la única forma de que esto salga adelante. Esto es una realidad. Seguro. Sobre todo contando con tan pocos recursos, realmente llama la atención, ¿no? Ya también habían advertido dirigentes acerca de contar con poco personal, pero llama la atención para 11 partidos, nada más que 10 personas. Sí, lo que sucede es que, bueno, en la dependencia en la cual yo me encuentro a cargo en este momento, desde el momento de su creación, que fue en el mes de julio del año 2005, fue haciendo una transformación en el tiempo. Primeramente se creó, como el nombre lo tiene, que es un centro de coordinación. Nosotros coordinábamos el trabajo de todas las policías y dependíamos de una subsecretaría. Cuando se produjo el cambio del gobierno, ¿no?, es decir, el cambio del gobernador, los lineamientos para con la policía fueron otros. A nosotros nos sacan de la subsecretaría de la cual dependíamos en forma directa y pasamos a depender de la Superintendencia de Investigaciones de Función Judicial. Entonces nuestro trabajo es se fue adaptando a las circunstancias de investigar los delitos. Uh-huh. ¿Eh? Claro. Estamos hablando que, bueno, con el personal que tenemos simplemente es una realidad. Estamos dándole una solución inmediata a las distintas patrullas que nos ponen en conocimiento de los hechos por algún antecedente que nosotros contemos o por un cruce de información con otras patrullas. Es decir, hacemos el nexo para, bueno, tratar de llegar a un buen resultado. Y a su vez, con el tema propio de nuestra función en este momento, que es investigar, hacemos la investigación de las distintas causas que nos mandan las distintas fiscalías, que son a veces un poco complejas, para hacer, bueno, los distintos cruces de llamada, las distintas averiguaciones que ellos consideran que se tienen que hacer en esas causas. Esa es la función específica en este momento nuestra. Uh-huh. Comisario, y con los datos que tienen ustedes, ¿qué evaluación hacen respecto a este año? ¿Cómo ha sido con los años anteriores? Yo le puedo dar un dato estimativo desde mi punto de vista, porque tengo la suerte de estar en Olavarría, en este es culminar mi segundo año, ¿no? Es decir, pude analizar lo que sucedió el año anterior, 2009, y, es decir, si bien yo no vine a principio de año del 2009, sí finalicé el 2009 y, bueno, y hoy estoy finalizando el 2010. Y yo le puedo decir de que hemos tenido un pequeño incremento, que no le voy a dar números porque no los tengo en este momento acá, pero aparte las estadísticas son muy frías, no me gusta hablar de estadísticas, me gusta hablar de la sensación que yo siento. Hace dos meses atrás, con el tema de la faena de animales, es decir, notamos un pequeño incremento, pero eso considerablemente disminuyó en este momento. Y nos encontramos con que en esta fecha, que generalmente es donde más se produce este tipo de hecho, a fin de año, está estabilizado. Esa es la sensación que yo tengo del análisis que hago, a comparación del año pasado. Es decir, estamos igual, digamos que estamos en una meseta. Perfecto. Bueno, es mi apreciación, se le estoy dando está mi bien. Sí, sí. De que yo solo... Teniendo en cuenta que usted, como decía, hace dos años ya que está acá, bueno, y puede hablar de esos dos años, ¿no? De lo que hablando de mi gestión y sí, analizando cuestiones anteriores, sí, en estos últimos años lo que veo, conforme a lo que puedo observar con gestiones anteriores, que esto disminuyó, sí. Si bien el hecho existe, no es en los parámetros que estaba a lo mejor en el 2005, en el 2006. Por decirle un dato referencial, ¿no? ¿Con cuánto personal más tendría que contar? Mire, nosotros, nuestra idea sería a lo mejor contar con, como mínimo, con 10, 15 hombres más. Esto sería como para decir, bueno, podemos cubrir un montón de cosas que a lo mejor hoy estamos delegándosela a las patrullas rurales. Claro. Y que, bueno, ellos muy gentilmente me están dando ese apoyo, ¿no? Porque es algo lógico. Solo no puedo estar en todo, esto es una realidad. Pero pienso que la situación de gente y de movilidad y eso es un tema generalizado en la policía. ¿El año que viene se podría estar normalizando esto? ¿Podría estar la posibilidad de tener más gente? Mire, nosotros desde el ámbito del cual nosotros dependemos hay un proyecto presentado para darle forma institucional a esto. Es decir, dejar de llamarse centro de coordinación como lo estamos, es decir, estamos hoy por una resolución del año 2005, es decir, ya darle forma institucional, si bien hoy está trabajando como lo que antiguamente era delitos rurales, darle la forma institucional para que esto pueda a lo mejor en el tiempo regularizar su situación y volver a ser la dependencia que era. Estamos, es decir, estos son trámites, bueno, a nivel jefatura, a nivel legislación, es decir, pero bueno, son cambios que se están haciendo, se están proponiendo, y bueno, eso lleva su tiempo, obvio, pero amén de que ya estamos funcionando como área de investigación de la Superintendencia de Investigación en Función Judicial. Simplemente faltaría darle el marco institucional, digamos, ¿no? Perfecto. Y eso nos traería aparejado también un montón de posibilidades. Por ejemplo, reclutar personal, es decir, hacer propuestas de ¿cómo es? Ingresantes, para que después esa gente, es decir, con el correr del tiempo, pueda venir a nuestra dependencia. ¿Me entiendes? Es decir, esto es algo que se va a ir trabajando en el tiempo. No son cambios que se van a hacer en forma inmediata, sino que van a ser a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Seguro. Bueno, comisario, le agradecemos mucho por habernos atendido. El agradecido soy yo y bueno, y les deseo decir a ustedes que tengan una feliz Navidad, una Nochebuena y un próspero año para el que se avecina, y bueno, para todos los oyentes, y también un saludo muy especial a la radio, porque sé que están cumpliendo sus 40 años. Exactamente. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, comisario.